tristezas, cuántos engaños yo he sufrido por un amor que me ha pagado mal. Un corazón barato, con esperanza siempre.